Dime quién te crees, si ya no pienso más en ti. Ya te olvidé, no siento nada por ti. Barra. Dices que todavía te busco, que tú no me quieres, pero yo estoy tras de ti. Mientes, porque yo no repito amores, y ni loco volvería a buscarte a ti. Y es que tú eres de esas que rompen. Steven Junior, Jader, el pata pollo, lo clase aparte del bosque. Me llamas, dices que yo soy el que te llamo. Te duele que yo esté besando otros labios, porque ya no te quiero. De ti ya me olvidé. Y es que tú eres de esas que rompe corazones, pero yo que te busco, que ando como el chicle pegado, pero ya te olvidé, yo ya te saqué, otra buscaré. ¿Quién te cree? Dice que te busco, que ando como el chicle pegado, pero ya te olvidé, yo ya te saqué, otra buscaré. Y es que tú eres de esas que rompe corazones. Que te busco, que ando como el chicle pegado, pero ya te olvidé, yo ya te saqué, otra buscaré. ¿Quién te cree? Dice que te busco, que ando como el chicle pegado, pero ya te olvidé, yo ya te saqué.